puede faltar del cielo la luz, y yo sin la luz vivir. Pero si me faltas tú, yo no sé qué sería de mí. Junto a ti vive el amor, porque en su alrededor se siente uno tan feliz. Si no fuera por tu amor, yo no sé qué sería de mí. Me encontré con tu mirar, con tu mirar, para quedar ciego de amor, ciego de amor. Y hoy no cambio tu mirar por un sol. A mí me puede faltar del cielo la luz, y yo sin la luz vivir. Pero si me faltas tú, yo no sé qué sería. Yo no sé qué sería.